en Panamá. El máximo líder de la Iglesia Católica visitaría Panamá en el 2019 durante la Jornada Mundial de la Juventud, una noticia que es celebrada por la población católica de ese país. Los detalles de esta información con nuestro compañero Payín Atencio. Así es, compañeros. La próxima edición de la Jornada Mundial de la Juventud, organizada por la Iglesia Católica, se celebrará en la República de Panamá en el 2019. El anuncio oficial se realizó en la Jornada Mundial de la Juventud de Croacia-Polonia el pasado 31 de julio. Escuchemos un informe preparado por Régulo José Franco de Radio Veraguas. Minutos antes de dar por finalizada la Jornada Mundial de la Juventud JMJ en Cracovia, Polonia, el Papa Francisco anunció que la próxima sede de este evento internacional en 2019 será Panamá. La providencia de Dios siempre nos precede. Pensad que ya ha decidido cuál será la próxima etapa de esta gran peregrinación iniciada por su santidad Juan Pablo II en 1985. En el encuentro con voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud, el joven panameño Cristian Javier, en representación de la delegación panameña y oriundo de la diócesis de Chitre, expresó las siguientes palabras a su santidad el Papa Francisco. Como el de servir en sectores, ser voluntario en la JMJ para mí ha sido y es una manera de transmitir, aunque sea un poco, la misericordia de Dios hacia aquellos a quienes se nos encarga ayudar, ya sean peregrinos, habitantes locales, voluntarios, etcétera. Y aunque el ejercicio de esta labor es a veces difícil, poniendo a prueba la fe y la paciencia del voluntario, al final, recordando que se sirve a Jesús, resulta de un impacto tal que, sin notarlo, el voluntario cambia su vida, la vida de quienes ayudó y también, en alguna manera, el entorno donde trabajó. Finalmente, en nombre de mis compatriotas y en el mío propio, agradezco la bendición de recibir la próxima Jornada Mundial de la Juventud en mi país, Panamá. Así es, amigos oyentes, Panamá será la sede de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2019. Ya lo anunció el Papa Francisco al final de la misa celebrada en el Campus Misericordia, llamando a su lado a los obispos panameños allí presentes para la respectiva bendición. Desde Radio Veraguas, con la colaboración de Régulo José Franco, Payín Atencio Alvarado, para la revista Voces Nuestras.